no, en absoluto. Es decir, ¿cómo puede haber, si han pasado, casi rompen con el gobierno con Venezuela, después se amigaron, después volvieron con el tema de los jubilados? Es decir, hay una especie de ida y vuelta continua en algunos sectores, otros están más definidos, que a mí me preocupa porque desmoviliza eso. Mientras que, reitero, el movimiento obrero y el social mantienen como una flecha, sin dejar de pedir lo que necesitan pedir, mantienen como una flecha el respaldo al único gobierno nacional realmente existente, ¿no? Porque si hubiera otro mejor, bueno, uno se pondría a considerar. A ver, vamos a pedirle a Nehuen un poquitito, si puede dar un poquitito de toque más al volumen, porque casi que adiviné en lo que estás planteando. No llegaba el sonido. Pero no, yo de ninguna manera, puede haber ciclotimias de humores y demás, pero no dejemos de visualizar que la situación es sumamente crítica. A ver, el país está... ¿Pero quién va a negar eso después de 4 años? ¿Quién va a negar ¿Cómo? Eso? ¿Y quién niega eso, que es crítica la situación? Que los precios suben y que la guita no alcanza, yo te lo firmo. Es más, nosotros somos de los pocos que lo decimos, porque ni siquiera los medios amigos se animan a hacer un diagnóstico claro. Claro, bueno, no sé. Bueno, yo no voy a dejar de decir eso. Pero eso no implica la característica integral, ¿no?, del gobierno. Es decir, plantear, ya está definido, este es el rumbo, trabaja con el Grupo de Lima, está en contra de los países latinoamericanos, está por el ajuste, en contra de los trabajadores, de los jubilados. Eso se ha dicho, Hernán, no me digas que no. Se puede decir... Es que lo dicen solo los trojitos. A ver, se puede decir en los momentos que el gobierno ha hecho gestos en esa dirección, porque no olvidemos que el voto junto al Grupo de Lima, que dicho sea de paso, el Grupo de Lima se está derrumbando en la fosa del Pacífico, precisamente frente a Lima, fue acompañado hace poco tiempo. Decir que uno se alegra de eso, le parece bien los actos represivos en Guernica y un montón de desatinos del gobierno, los retrocesos en la acción, en una acción que hubiera sido ejemplar contra Vicentín, etcétera, etcétera, etcétera, hacen que muchísima militancia, opinión política o simplemente el vecino de a pie, que somos todos de a pie, que vamos a la góndola y nos encontramos con estos gestos políticos y el aumento de los productos, la carestía de la vida, la virtual paralización de un montón de actividades que no funcionan incompletas y nadie da cuenta de ello. A mí me parece que eso no puede llamarse un humor. Eso es simplemente un punto de vista que está en la esperanza que se tiene en los buenos amagues del gobierno, que cuando el gobierno pone en marcha algo como lo de hoy, es decir, el debate en el Parlamento de un proyecto muy ansiado de impuesto a la riqueza, y que inclusive le suma un poco más polémicamente el proyecto del aborto, convierte al Día de la Militancia en un día festivo, pese a que la Argentina tenga y el mundo tenga poco que festejar por estas horas. Entonces la predisposición del pueblo es buena, de la dirigencia es buena, de la opinión política es buena y del común, que simplemente tiene ganas de opinar y derecho y lo hace, es buena. Lo que pasa es que han ocurrido cosas que no completan ese cuadro y que el gobierno tiene que dar respuesta, porque no es solamente el destinatario de los aplausos. Creo que además no hay una mirada en esa lectura que haces, digamos, una mirada del mundo es injusto, ya sé que el mundo es injusto, pero no hay una mirada de la táctica que se ha venido desarrollando. Ostensiblemente a nivel internacional el gobierno quedó como un caballero, como un caballero, y se observó que la embajadora se adelantó. Aquí nos dice Enrique Martín, el gobierno está en contra de los jubilados desde que asumió, los ajustó por decreto antes de la pandemia y ahora los enterró definitivamente. Duro con los débiles, no tiene perdón, las viejas no abortan. Quiero señalar el respaldo de Amado Vudú a esta cuenta que ha sacado el gobierno para establecer. Escuchamos el informe de Leonardo Martín desde la cobertura de las movilizaciones populares de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos los compañeros de La Señal y también a los oyentes de Radio Gráfica. Mi nombre es Leonardo Martín. Vengo a hablar de lo que ha sucedido esta tarde en las calles, ¿no? En esta inmensa movilización que se dio a lo largo de toda la tarde en el centro porteño. También se replicó en otros puntos del país con caravanas y también manifestaciones al estilo tradicional, ¿no? Con largas columnas que se acercaron y que tuvieron como epicentros diferentes espacios. Por un lado, la 9 de julio, lugar de convocatoria y de tránsito, pero también Plaza de los Dos Congresos y Plaza de Mayo. Fueron convocatorias que se dieron algunas en simultáneo, otras con alguna franja distinta de horario. Cerca de las 2 de la tarde, poquito ahí, unos minutos después, comenzó una de las primeras caravanas que estuvieron complicadas ante la cantidad de gente que también había caminando por las calles. Entre esos sectores que se movilizaron estuvo la Corriente Federal de Trabajadores. En el Congreso también había gente concentrando, autos que pasaron mientras se discutía este aporte solidario y extraordinario que hoy por hoy domina esta jornada, ¿no?, legislativa, aunque no es el único proyecto de ley importante que se va a tratar hoy en el Congreso de la Nación, pero sí, obviamente, era el más importante, el central, porque permitirá recaudar más de 300.000 millones para atender las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y también algunas cuestiones estructurales. Allí, repito, ¿no?, una convocatoria realmente grande y muy, pero muy multitudinaria. Por momentos quizá faltaron algunos mayores cuidados en cuanto a los protocolos, ¿no?, pensando en la pandemia, pero cuando uno va al mensaje que transmitió esa calle es el de un apoyo multitudinario al gobierno del Frente de Todos y también un mensaje para el Congreso de la Nación para que se vote ese aporte solidario y extraordinario que podría llegar a tener en lo que pudimos charlar allí en las inmediaciones del Congreso. Hoy estarían los votos garantizados para lograr la media sanción y rápidamente sería girado a la Cámara de Senadores para tener sanción definitiva. Después se verá qué pasa porque muy probablemente sea un proyecto que marche hacia una judicialización. Pero bueno, más adelante tendremos estas noticias. Por lo pronto, repetir, una multitudinaria convocatoria diversa, diferentes gremios, organizaciones sociales, políticas que estuvieron nuevamente en las calles. Sin duda, tras el 10 de diciembre pasado, la más importante desde que asumió Alberto Fernández. Leonardo Martín, Sindical Federal para La Señal Medios en La Gráfica, muchas gracias. Nos están quedando pocos minutos, pero me gustaría que redondees la idea, lo que quieras decir libremente, Hernán, más allá de los desacuerdos. No, es que no tenemos desacuerdo sobre las cosas que deseamos y eso me parece que es importante. Me parece que está en el pálpito del día a día, que eso es tan diverso como el paladar, es decir, saber si se está caminando ese sendero o no. Habemos algunos que tenemos dudas que no son producidas por el talante o los aspectos personales. Yo creo que sí. ¿Qué hubieras dicho cuando se fue Miranda y apareció Gómez Morales? ¿O qué hubieras dicho en tantos vaivenes? ¿Qué hubieras dicho con Raúl Lastiri como presidente o como Luder candidato a presidente? En el momento que cambió Gómez Morales y Miranda, el país tenía un estándar de vida que la gente poco se preocupaba, el común poco se preocupaba por un cambio ministerial, en principio, ¿sí? Y hoy no estamos viviendo esa situación. Cuando transitamos los 12 años de peronismo del siglo XXI, evidentemente podía haber discrepancias, y está muy bien, y eso hace a la dinámica política, pero las personas vivíamos opinando, por supuesto, a favor o en contra de algo, pero en un estado de conformidad. Hoy no lo es, no digo que sea responsabilidad de este gobierno el que estemos así, pero lo cierto es que él es el destinatario de nuestras expectativas. No, no, no, no. no son los extraterrestres a quien tenemos que mirar. La mirada está atenta al gobierno porque de él esperamos que recomponga el desastre que heredó. Entonces, ahí es importante seguir paso a paso las medidas que se van adoptando. Yo el otro elemento que veo es que hay un rechazo general de la militancia de clase media izquierdista en contra del gobierno, sin tener en cuenta cuáles son las medidas que se están desplegando. Hay una falta de consideración de los anuncios que se han hecho, hay una observación liviana del formato del presupuesto. Esa es la percepción que yo tengo, que una vez que uno se zambulle en el criterio, encuentra un proyecto productivo hacia adelante. Sí, a mí me parece que, honestamente, y con el cariño recíproco que nos tenemos, que con no pocos elementos para elaborar tu juicio, le está descargando demasiado a la personalidad y el humor, algo que está en la base, con un problema real de bolsillo inmediato, más allá de la caracterización correcta que haces de los sectores de clase media progre, izquierdizada. Pero que me parece que acá hay un problema real económico que no lo desconoces ni vos, ni yo, ni nadie de la audiencia, de todos los que están participando en el programa, que es que la guita no alcanza. Cuando la guita alcance, yo estoy seguro, pero segurísimo de lo que te digo, todas esas opiniones se diluyen, van a quedar solamente en reyertas de café y con un abrazo de cierre de despedida. No va a ser tan terrible. Lo cierto, no, la descripción esa sobre que la guita no alcanza es exacta, comprobable, diaria y cotidiana. Ahí no hay nada que objetar, porque es lo que estamos señalando, y creo que viene bien recordarlo, porque la distribución del producto bruto es lo que define el rumbo del mercado. Pero claro, y eso es lo que quiero. Me pediste que cierre, que redondee, y eso es lo que quiero decir. Por eso dije, flaco favor, el traer un problema más a la grieta de la o las militancias, porque el problema que tenemos hoy, el 50% de pobreza, que no es producto de este gobierno, pero que el gobierno tiene que resolver. Y las miradas están muy atentas, y está bien que estén muy atentas, y susceptibles, y están muy bien que sean susceptibles, porque si no, sería que nos importa a todos un bledo, y que si más o menos vamos rascando el fondo de la olla, tiramos para adelante. No me parece que sea así. Uh-huh. ¿Sí? Y me parece que hay que bien recibir los aportes cuando se adivinan que son bien intencionados y que no son producto, como el voto de izquierda en estos momentos en el Parlamento, del perro del hortelano. Pero yo creo que más... Lo que pasa es que los aportes son individuales y los planteos del movimiento obrero y del social son colectivos, ¿verdad? Claro. Vamos a ser sinceros. Sí, una cosa es que la descripción sea coincidente porque existe una dificultad. Otra cosa es que se compare la opinión malhumorada de algún sector con la manifestación integral de la clase trabajadora argentina. ¿Desde cuándo no le importa al peronista la clase trabajadora? Los trabajadores, yo creo que cuando involucras a la clase media, también, pese a que gozan de toda mi antipatía en general y como principio, es inocultable que también estar en un barco del trabajo, ¿sí? Entonces, yo insisto con este concepto, las cosas están muy mal, y no es una cuestión de mal humor o de buen humor. Están muy mal realmente, como otras veces han estado mal en la Argentina. Y tal vez... Te mando un fuerte abrazo, se nos acabó. Se nos acabó el tiempo, y escuchamos ante Charlo, vamos a repetirlo, una gran voz y un gran cantor nacional. Bien hecho. Arrancamos con Mario Sadra, cobertura desde Congreso, desde Plaza de Mayo, una recorrida importante que nos brindó un panorama bastante completo, y cerramos con el panorama equivalente que propuso Leonardo Martín. Gracias a ambos. Y dos aportes relacionados con la economía, lo que está en discusión, el impuesto a las grandes fortunas y también las perspectivas, presupuesto. Dos miradas distintas que se enlazan en algunos puntos. Ricardo Aroskin y Juan Valerdi. Duro con Acuña y la gente antisindical duro con todos y también entre nosotros. Omar Zanarini en la producción, en la operación de Gwen Guzmerotti. Ha estado Hernán Jauregui Vera al comienzo y al cierre de este La Señal Café al Paso. Lo saluda Gabriel Fernández. No me diga que no lo dejamos pensando. Un abrazo para todos los compañeros. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular